de América no dio una vida mejor. Sigue tu camino que no es fácil de pisar. Un camino en donde nadie escapará. Estudió profundo.